Desde el amor que habita la historia, que sane las heridas que guarda la memoria, se alza la voz de pueblos dormidos que anhelan amor en lugar de castigos. La memoria ancestral despierta en el viento, nos llama a sanar, a vivir otro tiempo. El amor es camino, semilla y canción, la paz verdadera nace en el corazón. Acción de paz en nombre del amor, que caigan los muros, que sane el dolor. Paz comienza en el corazón de cada uno. Amemos, amemos, seamos uno. Purificación profunda, conciencia encendida, memoria colectiva latiendo en la vida. Abramos portales de luz sin temor, el mundo renace si elige el amor. Las almas del mundo sostienen la luz, tejiendo esperanza con firme virtud. Una red de corazones unidos resuena, eligiendo la paz, soltando la pena. Conciencia planetaria, raíz del perdón, nos recuerda que todos tenemos misión. Que el alma de cada pueblo recuerde quién es. Uno con todos, uno con el ser. Acción de paz, amor en acción, que tiemble la tierra con una canción. Paz comienza en el corazón de cada uno. Amemos, amemos, seamos uno. Memoria ancestral, alma que guía, red de corazones unida en la vida. Que el mundo despierte y diga al fin: elijo la paz por ti y por mí. Por ti y por mí.